Bow, bow, bow, bow. Vamos, muchachos. Bow, bow, bow, bow. Cuando te dije que con varias quería coger, que el sexo era más hermoso si lo hacías con más de tres, que estaba recontra loco por probar de todas un poco. Ha pasado, ya no puedo seguir así. No soporto verte culeando con más de uno a la misma vez. No soporto.